Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. En esta cabina de transmisión y grabación, ASI Prensa Lima, Perú, queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como todos los días de la semana, llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo, como siempre, a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. América Latina, en los Estados Unidos y Canadá, nuestra querida comunidad hispana, y también España y Filipinas, donde nos siguen en español. Hace unos días, un querido radioescucha nos transmitía una inquietud que me parece importante sobre todo en el marco de lo que significa caminar con nuestros hermanos separados, los evangélicos. Él decía, ¿cómo conversar con los evangélicos de una manera que sea realmente caritativa, que sea clara, pero que no sea agresiva? Esta es una pregunta sumamente importante, porque existen algunas denominaciones bastante agresivas en nuestra iglesia, en nuestra realidad de iglesia católica, digamos, en nuestro continente, que normalmente tienen una prédica radicalmente anticatólica. Esto era mucho peor, mucho más agresivo tiempo atrás, cuando los católicos estaban menos formados, menos preparados. La Iglesia Católica ha tomado conciencia, las autoridades de la Iglesia tomaron conciencia y ciertamente ha habido un proceso de mayor clarificación sobre estas comunidades, de estas minorías, y en consecuencia uno ve que en muchas diócesis de América Latina, por todos lados, lo he visto en Ciudad de México, lo he visto en Puebla, lo he visto en Sao Paulo, en el Brasil, lo he visto también en la arquidiócesis de Lima, en distintos lugares he visto esta costumbre de poner distintivos en las comunidades, en las casas, diciendo este es un hogar católico, esta es una casa católica, vive la Virgen María o vive la Virgen de Guadalupe, de tal manera que ya pone a los católicos en alerta y pone a los evangélicos que vienen a tocar las puertas también en alerta de que yo soy católico, ¿no? Y entonces esto ha hecho que por lo menos en la primera aproximación varias de las comunidades cambien su postura, ¿no? Y así yo he visto, existen todavía comunidades que siguen siendo muy fundamentalistas, pero he visto que dos comunidades profundamente anticatólicas, como eran las Asambleas de Dios, por ejemplo, o los Testigos de Jehová, que no son cristianos, es decir, bueno, ellos se consideran cristianos, pero el resto de los cristianos no los consideramos cristianos, ¿por qué? Porque ellos no creen en la divinidad de Jesucristo, y eso nos distingue a todos los demás cristianos de los Testigos de Jehová y de los mormones, que no creen tampoco en la divinidad de Jesucristo. Todos los demás creemos. Muchos evangélicos, como las Asambleas de Dios, consideran que nosotros somos una comunidad completamente herética, que somos la prostituta de Babilonia, que el Papa es el anticristo. Todos estos son términos que estoy tomando, por ejemplo, del famoso libro de la vida de los adventistas del séptimo día, que también nos consideran así, que son muy agresivamente anticatólicos, ¿no? Pero por lo menos el incremento de la conciencia entre los católicos ya ha hecho que el discurso de aproximación de la mayoría de estas comunidades, adventistas, Testigos de Jehová y Asambleas de Dios, cambie. Ya no vienen a hablarnos inmediatamente en contra de la Iglesia Católica, nos dicen, hemos venido a hablar de la Biblia, solamente queremos hablar de la Biblia, ¿no? No queremos hablar de otra cosa. Y ellos comienzan con el principio de la sola Escritura, y a partir de ahí nos dicen, mira, en la Biblia está esto, en la Biblia está el otro, en la Biblia está el otro. Y claro, el católico toma su Biblia, va viendo, efectivamente, esto está en la Biblia. Y después comienzan a preguntar, Y esto de que vayas a misa los domingos, ¿dónde está en la Biblia? Y los católicos, que la mayoría de ellos no conocen la Biblia, dicen, bueno, no sé en qué parte está en la Biblia. Después le preguntan a su párroco, ¿no? Y el párroco le dice, bueno, no está en ninguna parte de la Biblia. Dice que el culto tiene que ser los domingos. Pero mira, acá en la Biblia se dice que el culto tiene que ser el sábado, ¿no? Que el domingo es el primer día de la semana, que el último es el día dedicado a Dios. Y en consecuencia tiene que ser el sábado. Y así comienzan a ir sembrando dudas entre los católicos que no están preparados. Pero los católicos que están preparados, ¿qué es lo que deben hacer? Esta es una buena pregunta. La respuesta no es sencilla, pero creo que es clara, que puede ser clara. En primer lugar, los católicos tenemos que distinguir, a veces no lo hemos hecho, entre las iglesias históricas, las comunidades cristianas llamadas históricas, es decir, que ya tienen un tiempo y que están asentadas históricamente en nuestros países, que no son las mismas que las comunidades pentecostales o evangélicas fundamentalistas, ¿no? Estas son otras comunidades. Muchas de ellas son comunidades que tienen muy poca organización. Alguna persona se convierte a un cristianismo bíblico genérico, arma su propio templo, convierte a sus primeros prosélitos y los manda a tocar puerta por puerta con un discurso tan anticatólico como lo sea el pastor o el líder de esta iglesia. Son iglesias completamente autocéfalas, es decir, que cada ministro es su propia cabeza, ¿no? En las iglesias históricas, por ejemplo, los episcopalianos o anglicanos, los presbiterianos, son iglesias que ya tienen más tiempo y que normalmente pertenecen a minorías que llegaron acá ya practicando esa fe. Y en consecuencia, no tienen un proselitismo agresivo como el que tienen las otras denominaciones. Al contrario, normalmente con los luteranos, con los presbiterianos, con los episcopalianos, la Iglesia Católica, por iniciativa del Concilio Vaticano II y por un impulso adicional que dio el Papa Juan Pablo II durante su pontificado, se encuentra en diálogo ecuménico, ¿no? Entonces, estos evangélicos, estas comunidades evangélicas tradicionales, históricas, no son usualmente las que nosotros vemos ir de dos en dos caminando, tocando las puertas. Esos son normalmente, ya sea los testigos de Jehová, ya sea los adventistas, ya sea algunas de estas múltiples denominaciones fundamentalistas bíblicas, entre las cuales una de las más populares o las de mayor crecimiento están las Asambleas de Dios, ¿no? Pero hay que recordar que en algunos países, como en el Brasil, ya existen denominaciones que han surgido en el mismo país, que son, digamos, de consumo local. Entre ellas están la llamada Iglesia Universal del Reino de Dios, de Edir Macedo, y una separación de esta que es la denominación llamada Pare de Sufrir, y que tiene otros nombres y que básicamente se venden o se marketean o se ofrecen como comunidades que convierten el mensaje del Evangelio en un mensaje de optimismo, de éxito económico, financiero, de salud, de energía, de vigor personal, y que en consecuencia terminan transformando la fe en una especie de herramienta o de palanca para vivir mejor, para vivir con éxito, para convertir la cruz en un signo de más, ¿no? Más vida, más dólares, más dinero, más salud, etcétera. Estas denominaciones añaden pues a la confusión del panorama. Entonces, el católico bien informado, en primer lugar, tiene que ser capaz de distinguir muchas veces en la palabra evangélico o en la palabra sectas, por ejemplo. Nosotros hemos creado un saco muy grande, una bolsa muy grande, dentro de la que metemos a muchas personas o muchos grupos o denominaciones, y tenemos que distinguir primero las iglesias históricas de aquellas denominaciones fundamentalistas, y luego las denominaciones fundamentalistas de algunas deformaciones de estas denominaciones fundamentalistas que ya tienen un mensaje bastante comercial y bastante comercialista, ¿no? Donde básicamente se pide que la gente dé dinero, se vuelven estas en maquinarias de esquilmar a la gente, ¿no? De sacarle dinero a la gente, y se les promete como cambio un beneficio de una religiosidad dirigida al éxito, al final de los dolores, de las dificultades. Ya ven ustedes, el solo nombre Pare de Sufrir no puede ser más elocuente, ¿no? Pero resulta un poco paradójico que se llame Pare de Sufrir a una religión que anuncia a un Cristo crucificado, y por eso estas denominaciones se resisten a utilizar Cristos crucificados, no los usan, utilizan máximo el símbolo de la cruz, pero tratan de evitarlo, incluso algunas de estas denominaciones que se llaman cristianas, que afirman creer en la divinidad de Jesucristo, que invocan el poder de Jesucristo para curar, para lograr beneficios económicos y materiales para sus feligreses, para sus seguidores, para sus prosélitos, ¿no? Entonces, obviamente, a todos ellos hay que tratarlos con caridad. Pero la caridad se traduce en conductas distintas dependiendo de quién está frente a nosotros, quién está delante de nosotros. Si es una denominación histórica, presbiterianos, luteranos, anglicanos, episcopalianos, etcétera, si es una denominación fundamentalista, evangélica, de tradición anticatólica, de marcada tradición anticatólica, o si es alguna de estas desfiguraciones, tipo estas denominaciones Pare de Sufrir o la Iglesia Universal del Reino de Dios, que han convertido el mensaje cristiano básicamente en un mensaje inmanente o un mensaje de comodidad, de confort, de seguridades acá en la tierra y de una promesa de salvación donde la promesa se basa simplemente en el deseo de seguir a Jesucristo o en el cumplimiento de algunas de las misiones impuestas por el pastor. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En todas estas denominaciones, la caridad nos exige el respeto, pero el respeto se expresa en tratos diferenciados. Para comenzar con las iglesias históricas, la Iglesia Católica se encuentra en un diálogo con las cuales tiene comisiones teológicas que discuten algunos temas. Por ejemplo, con los luteranos está el famoso tema de la justificación, es decir, aquello que nos hace meritorios o dignos de recibir los dones de Dios. Para Lutero, como saben ustedes, era la sola fe, la proclamación solo de la fe, ¿no? Y como consecuencia de la sola fe, ellos desarrollan, los luteranos desarrollan el principio de solo la Biblia. El origen es Lutero. No existe el magisterio, no existe la autoridad pontificia, no existe la tradición a través de la cual recibimos otras verdades fundamentales, solamente la Biblia. Con ellos ya se ha llegado a un acuerdo sobre los desacuerdos. Es decir, ya nos hemos puesto de acuerdo en cuáles son las cosas en las cuales discrepamos, con un importantísimo e histórico comunicado que se llama la doctrina de la justificación, donde se dice, ok, los luteranos y los católicos estamos de acuerdo en estas cosas, estamos en desacuerdo en estas otras. Con los anglicanos también existe esta comisión de diálogo. Lamentablemente, los anglicanos, con la ordenación de un obispo militante homosexual, la ordenación de mujeres, la ordenación en Estados Unidos, la elección de la primera obispa primada de la Iglesia Episcopaliana, que es la versión de Estados Unidos de la Iglesia Anglicana, el diálogo ha sufrido muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque los mismos anglicanos tienen un problema interno. ¿Cómo se interpreta la Escritura? Nosotros creemos que la Escritura habla claramente de las desviaciones sexuales y que, por ejemplo, la homosexualidad no puede ser aceptada en sus inclinaciones porque son inclinaciones intrínsecamente perversas, o creemos lo que han creído los episcopalianos de Estados Unidos, que no es así, y que un homosexual activo, militante, en una relación de convivencia homosexual, puede no solamente ser ministro, sino incluso obispo, ¿no? Y esto ha partido la misma comunidad anglicana en dos, en aquellos que dicen eso no es consistente con lo que nosotros creemos de la Escritura, y aquellos que dicen sí, a la Escritura hay que interpretarla en un sentido genérico, porque la Escritura también reconocía algunas cosas como la esclavitud, ¿no? En pasajes de San Pablo se dirige a los esclavos diciéndole sean buenos con sus amos, ¿no? Le regresa a uno de sus discípulos, a Filemón, le regresa a su esclavo Onésimo, como podemos ver en la carta a Filemón, por ejemplo, y entonces así nosotros podemos decir, dicen los episcopalianos, los del ala liberal, digamos así, que eso ya dejó de existir, ya no es actual. De la misma manera, la condena a la homosexualidad no es actual y entonces se puede aceptar. Entonces, con los episcopalianos, ellos tienen un problema interno en casa donde tienen que definir su teología para que los católicos sepamos, bueno, con quién hablamos, ¿no? Definan ustedes primero en casa. Y este asunto se va a llevar a una cumbre en Lambeth, que es la cumbre usual de los episcopalianos, que tiene lugar cada 10 años aproximadamente y que va a tocar en el 2008 en Inglaterra. Pero hay que recordar que los episcopalianos no tienen una autoridad suprema como nosotros tenemos el Santo Padre, que pueda dirimir quién está bien y quién está mal. Ellos tienen un sistema colegiado episcopal donde se van a tener que poner de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo se van a separar. Así de sencillo, ¿no? Entonces, con estas iglesias históricas, como digo, nosotros tenemos un diálogo, y este diálogo apunta a que nosotros sigamos realizando un esfuerzo de conversación, de diálogo con ellos, y con estas denominaciones lleguemos algún día a recibir el don, porque nos va a venir del cielo. Los hombres no poseemos las características suficientes ni la humildad suficiente para decir, bueno, tú tienes razón, ¿no? Y por otro lado, nosotros estamos convencidos de que estamos en la iglesia verdadera y que en consecuencia el diálogo debería llevar a estos hermanos a descubrir el camino hacia la iglesia, ¿no? En segundo lugar están los evangélicos fundamentalistas, que tienen una interpretación severa de la Biblia, ¿no? Con ellos nosotros tenemos un proceso un poco complejo, porque por un lado, obviamente los católicos descubrimos que estos predicadores son unos predicadores en su mayoría bastante anticatólicos, con un mensaje bastante furibundo contra la iglesia, ¿no? Los testigos de Jehová, los adventistas, las asambleas de Dios son bastante virulentas en su postura contra la iglesia católica. Sin embargo, en algunos países esta virulencia está bajando. ¿Por qué? Porque han descubierto que en el ámbito cultural la Iglesia Católica es uno de los principales aliados para detener tendencias culturales secularistas que se ven como la legalización del aborto, la pretensión de legalizar las uniones homosexuales, la destrucción de la familia, todos estos procesos culturales o políticos que vemos en muchos de nuestros países. Y que en Estados Unidos, hace poco más de 10 años, llevó a la redacción de un documento que se llama Evangélicos y Católicos Juntos, que marcó un episodio de revolución en las relaciones de la Iglesia Católica con estas otras denominaciones evangélicas, fundamentalistas, bíblicas, como los bautistas del sur, por ejemplo, como las Asambleas de Dios, como varios de estos protestantes fundamentalistas, que tienen una interpretación muy apegada a la sola escritura. Con ellos, pues, nosotros tenemos una doble vía de diálogo. En primer lugar, tenemos una preocupación común por defender la familia, por defender el derecho a la vida. También ellos son muy firmes en la oposición al aborto, en defender a la familia tal como la conocemos, como ha sido revelada por Dios, es decir, heterosexual, monogámica, de por vida, ¿no? Y en consecuencia, la postura de ellos en el ámbito cultural es muy cercana a la Iglesia Católica. De hecho, la minoría evangélica en México salió a las calles con la Iglesia Católica para protestar en contra del aborto. Y en algunos países de Centroamérica, donde las denominaciones evangélicas fundamentalistas han tenido un poco más de éxito en términos numéricos, como en Guatemala, también salen a la calle con la Iglesia Católica. Entonces, en primer lugar, hay que seguir construyendo estos espacios comunes en el ámbito público. Y en segundo lugar, es importante que ellos entiendan que nosotros tenemos una discrepancia honesta con ellos, que no somos una religión demoníaca, ni mucho menos. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Al dar este testimonio, efectivamente, es muy importante que nosotros le hagamos entender a los hermanos, a estos hermanos separados, que para nosotros la Biblia no es la única fuente de revelación. Y en consecuencia, todas sus discusiones sobre dónde, en qué parte de la Biblia dice que el domingo debe ser el día en que se rinda culto al Señor, nuestra respuesta es: no está en ninguna parte de la Biblia, y tampoco está en ninguna parte de la Biblia que todo tenga que estar en la Biblia, ¿no? No hay ninguna parte de la Biblia que diga eso. Y que para nosotros poseemos una lógica que es muy difícil de refutar, que es la siguiente. ¿Por qué creemos en la Biblia? Porque la Biblia dice que hay que creer en ella. Si esa fuera la razón, también deberíamos creer en el Corán, que el Corán también dice que hay que creer en él. La única razón por la cual creemos es porque nosotros creemos en una autoridad externa superior, la Iglesia, que dice, hay que creer en la Biblia. Y en consecuencia creemos en la autoridad magisterial de la Iglesia. Entonces, los evangélicos tienen que comprender que ahí llegamos a un punto neutro y que algún día, mediante el compartir espacios comunes de defensa de la Iglesia, de defensa del bien, de defensa del cristianismo, de defensa de los valores de la familia, el Señor algún día les va a abrir los ojos a los que no entienden y hacerle entender lo que sí entienden los que entienden, ¿no? Y entonces, que hay que seguir caminando en un camino de respeto. Pero para eso se necesita este sacudón argumentativo que hay que darles, ¿no? Cuando ellos comienzan en qué parte de la Biblia está cuál, en qué parte de la Biblia está tal, y decirle, bueno, ¿tú por qué crees en la Biblia? Porque la Biblia lo dice, deberías creer en el Corán también. No crees en el Corán, crees en la Biblia. ¿Por qué? Porque tu pastor te ha dicho. En el fondo, tú estás creyendo en una autoridad externa a la Biblia, solo que no lo admites. Nosotros sí. Nosotros sí decimos, es la Iglesia. La Iglesia es la que tiene esa potestad para enseñar. Y por eso creemos en ella. Entonces, en esta doble vía en la cual les enseñamos que no es posible llegar a un acuerdo doctrinal porque nosotros creemos en ello, en algo que ellos no creen, ¿no? Y que además tiene mucha lógica, y la de la cooperación, podemos seguir avanzando juntos. Seguimos después del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozano en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Finalmente, con estos hermanos que están en la iglesia, pare de sufrir, etcétera, etcétera. Miren, con buena o mala intención no lo sabemos, ni nos corresponde juzgar. Lo cierto es que las personas que predican esto, los pastores que predican esto y que se aprovechan de la gente y que les piden contribuciones económicas, lo pueden hacer de buena o de mala fe, pueden creer o no creer, estarlo simplemente estafando. El hecho real es que las personas que forman parte de estas denominaciones están siendo esquilmadas. Y nuestra primera responsabilidad de caridad es advertirle a estas personas que ellos pueden recibir esos dones de forma realmente gratuita y que la visión de la fe que les están predicando es en realidad un engaño. Es decir, allí nosotros tenemos que ser pastores que traten de salvar a estas ovejas de los lobos. Y en consecuencia nuestra obligación de caridad primera está con aquellos que son víctimas de esos cuentos. Si así lo hacemos, viviremos la caridad en todo el espectro de los hermanos separados. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.